imagen y semejanza, tselem y dmut. Las dos significan imagen. De algún modo puede decirse que son sinónimas. Tselem, tselem y dmut. Pero tselem es más material. Una estatua es tselem, una estatua de un rey a la cual los súbditos rinden homenaje como si fuera el rey. Eso es el hombre, como una estatua de Dios para ser vicario de Dios. Tselem. En cambio, la otra palabra, dmut, aunque signifique lo mismo, aunque de algún modo es sinónimo, imagen, en este caso se aplica más a las imágenes de la imaginación y a los conceptos de la inteligencia. Esas imágenes que hay dentro nuestro se llaman dmut, semejanzas. Es lícito entonces decir que son una cosa sola, imagen y semejanza, y es lícito decir que son dos, es una cosa doble. Y que de la imagen Dios nos quiere llevar a una semejanza más perfecta, como juegan muchos padres con las dos palabras. Por algo hay dos. Una más inicial, más primitiva, otra más refinada, más invisible. El relato de la creación tiene una especie de vitalidad solemne. Cosas van produciendo frutos en las manos de Dios. La imagen, insisto, es frecuente en el mundo antiguo como imagen de los reyes. A diferencia de las mitologías de los pueblos vecinos, que muchas veces presentan a estos hombres como esclavos, esclavos unos de otros, los dioses esclavos de sus pasiones. Y si no son esclavos de unos de otros, son esclavos del destino. En cambio acá, el hombre del Génesis no es esclavo sino rey, a semejanza del rey con mayúsculas, que es el Dios creador. También la multiplicación y el sexo aparecen como una alta, altísima bendición, en fuerte contraste con las mitologías vecinas, donde entre dioses, héroes y hombres se observan adulterios, fornicaciones, múltiples matrimonios. Acá es una alta y solemne bendición, por lo cual los pecados contra la sexualidad son especialmente graves, porque es un don excelso. En cuanto al dominio, dominad la tierra, multiplicaos y dominad la tierra. El dominio es un dominio de cuidado, un dominio de amor, como era antes de la caída. Muy distinto del dominio moderno, que se identifica con la explotación. El hecho de comer vegetales y no carne también da una pincelada final a este mundo sin violencia. El mundo antiguo es un mundo sacro. Dios se reserva una parte que es exclusiva de Dios. El hombre le entrega a Dios una parte de lo suyo como representación de todo. A Dios le corresponde todo. Como yo preciso cosas para la vida cotidiana, le entrego lo mejor, la primicia. Eso se lo doy a Dios como símbolo de todo lo otro. Entonces Dios, primero, se reserva toda la vida animal. Le da a comer nada más que vegetales. Después le concede la carne, pero se reserva la sangre. Siempre es una parte que es divina y a la cual el hombre no accede, como símbolo de todo lo otro. Ese es un mundo distinto del nuestro, de difícil acceso para nosotros, pero vale la pena profundizarlo. El mundo de las primicias, el mundo de una parte noble que representa lo otro, y el mundo de una esfera estrictamente divina. El árbol de la ciencia, el bien y su fruto, en lo que se llama el precepto paterno, de él no comeréis, tiene el mismo significado. Dios les da todo, de todos, comiendo comeréis, en plena abundancia, con absoluta libertad. Pero de uno no comer es para mostrar el ámbito del precepto divino, el ámbito donde uno es hijo. Uno no es, hay una parte donde nos confesamos hijos que nunca puede faltar. Si uno cancela eso, cancela el precepto paterno, se declara a sí mismo padre, que no le debe la vida a nadie, que uno se da la vida a sí mismo, comete grave pecado. Eso es el pecado original, la transgresión del precepto paterno. Pero eso pertenece al capítulo 3. Vamos adelantando un poco el tema. Porque sí, en el capítulo 2 se enuncia el precepto paterno. Versículo 2, final. Y descansó en el día séptimo de toda la obra que había hecho. Versículo 3. Y bendijo Dios el séptimo día y lo santificó. Bendijo y santificó, porque en él descansó Dios de toda su obra que en la creación había realizado. Bendecir, una palabra muy importante en hebreo, el verbo berej, de ahí viene baruj, el participio, bendito, es estrictamente cultural, es la felicidad del templo. Hay otra palabra para la bienaventuranza, para la felicidad en el mundo, que está unido al templo, pero el templo es exclusivo de Dios. De nuevo, el mismo tema, un ámbito de la estricta presencia divina. Y la otra, santificar, también es muy importante en hebreo y después en todas las traducciones. Este verbo también, verbo en intensivo, hacer santo. Santo es kadosh, el verbo en intensivo, indica el contacto con lo divino. Hay un significado tercero o cuarto de este verbo que implica la separación del mundo que el contacto con Dios implica. Ciertamente, para estar en contacto íntimo con la divinidad, uno se separa de cosas, sobre todo del pecado, de la fealdad, de la imperfección, del mundo, hablando en general. Pero este no es el significado primario, como tan frecuentemente oímos. No es el significado primario de santificar. Santificar no es separar. Hay otro verbo para separar. Santificar es contacto íntimo, unión con la divinidad. La ciencia lingüística da fe y concuerda, converge con la perfecta teología católica. Unión con Dios, eso es la santidad. Diviniza, porque el que une se parece. La semejanza, la imagen, la semejanza se acentúan. Y obviamente implica, visto desde el otro costado, o desde abajo, la separación del pecado y de lo profano.